Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, I love you. Hola. Son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 28ª emisión das Metrópoles Delirantes. He visto Ballenas é unha das obras que máis nos gustou do ano pasado, pero non só a nos. Foi nominada a mellor obra en Angulem e agora tamén no Saló de Barcelona. Falaremos con Javier de Isusi, o seu autor. Art Spiegelman contou a dura historia da súa familia que sobreviviu ao Holocausto xudeu nun libro que é dos que trascenden máis aló no tempo. O señor B trae o curruncho dos imprescindibles o Maus. Falamos uns minutiños con Manel Cráneo, cónsul do planeta Mincha que non para de traballar e segue adiante co seu plan de dominación da BD mundial. E remataremos coas novidades editoriais que desta volta chegarán dende Ourense. Simón, da librería Sindicato del Cómic, achegouse ata aquí e nos estamos encantados. O noso técnico Reyes Abad xa alargou as amarras. Partimos xa. Estamos en @metrópolesd. Radio Campus Culturae. E como cada 15 días, damos ya benvida ao señor B. Hola, señor B. Hola. Hola. Antes de entrar en materia de comentar as novas da BD, imos comentar un tema que, bueno, que está dando moito que falar nas redes sociais, sobre todo no Facebook. Imos comezar falando da polémica portada do Batgirl. A ver, que pasa aí? Está Simón, que xa temos na mesa sentado, está facendo así ca cara, non sei o que lle pasa. E Dani, non sei. E Dani Xove, que tamén está aquí. A ver, que pasa con esa portada de Batgirl? O de sempre, que as cousas políticamente incorrectas e tal, parece que nos queren ensinar a pensar de novo, non? Ainda que, bueno, isto é un pouco polémico porque a portada é un homenaxe a La broma asesina de Alan Moore, que é un cómic bastante violento e bastante extremo. Bueno, parece ser que DC decideu que Batgirl tiña que ser female friendly, feito para nenos de 11 ou 12 anos, cambiaronlle o debuxo, fixeron unha cousa así como máis pop. Sí, máis cartoon, non? Máis de risa, non? Antes era unha superheroína, agora é unha pija. Que calza Martins e faise selfies, non? Sí, faise selfies. Entonces, bueno, parece que a portada, non sei, lle escoceu alguén. Eu creo que máis que problema de censura, igual é problema de liña editorial, non? De quen foi o editor que encargou ese tipo de portado, que a fixo pública ou que autorizou cando o equipo creativo de Batgirl non estaba de acordo e cando o que querían facer co personaxe era outra cousa, non? Uh-huh. Entón parece un pouco aquí alguén se lle foi a pinza de repente, pero bueno, de todas formas a portada a mí me parece unha portada preciosa. Claro, evidentemente o Joker sale como un tipo chungo, pero que o Joker é un tipo chungo. Non sei, igual tiña que salir o Joker cunhas margaridas, pues, non sei, é un pouco absurdo toda esta polémica. Bueno, unha máis, non? O mundo do cómic é moi divertido para estas cousas. Se seguides no Facebook a Rubín, por exemplo, pois sempre ten así a súa opinión, opinión sobre... Sí, neste caso estou máis de acordo con Rubín que con outras opinións que lin por aí, que, sí, que efectivamente... Que defende esa postura, non? Sí, que isto é o que é, tampouco é unha portada especialmente violenta, nin especialmente tal. Bueno, pero tamén hai que dicir que esta portada era a portada alternativa, non? Sí, a portada alternativa. Tamén hai que dicir que parece ser que o autor, Albuquerque, pideu que se retirara, co cual, bueno, tampouco hai moito que dicir. Se o propio autor pide que se retire, ele terá as súas razóns, non? Pero, non sei, é un pouco esta hipocresía de, coño, primeiro editamos un cómic salvaje, e despois rasgámonos as vestiduras porque a xente quere ler un cómic salvaje, non? É dicir, non sei, é un pouco raro. Simón, a ti que che pareceu a portada esta? Víchela? Sí, vamos, tamén de acordo con que diste. O señor B. Sí, creo que é así un exercicio de como se chama, de censura malentendida. O sea, están maltratando constantemente pues, mil cousas nos temas, o sea, no cómic de superhéroes. E agora rasganse eso, as vestiduras cunha portada que non ensina nada, nin está fora de tono, nin nada. Uh-huh. É chula, para min, para o meu gusto. No, a min gustoume moito tamén a portada. Refrexa realmente os personaxes, non? Ese Joker malvado, sádico, o mal absoluto refrexado nel, e despois esa Batgirl pois asustada, aparte que é super chulo, captou precisamente esa imaxe, esa esencia do medo e do terror, non? Sí, sí. En Batgirl. Bueno, pois aí queda, seguimos adiante cas novas. A primeira delas, xa falando de David Rubín, non? Que non para. Este home, de verdade, pensábamos que só estaba o Aurora West e o traballo que estaba facendo, o de o hotel este que estaba facendo. O hotel Gran Abismo. Exactamente, non? E resulta con que está traballando, sí, con Marcos Prior, e resulta que está traballando máis cousas. Sí, este home igual fai unha BD, que fai un fillo, que este tipo é la hostia. Que sí, que Rubín non para. Ademais de que Aurora West vai a sair a venda en Francia xa inmediatamente coa editorial Dargo, na súa colección Indies, xale no mes de xuño, tamén en Italia, a editora Tunué anuncia para este mes, creo que xa está no mercado, a edición italiana de Beowulf. E os americanos, os de Boom Studio, pois veñen de anunciar que Rubín vai facer para eles The Fiction, unha serie de 4 números que vai publicar Boom Studios en xuño deste ano. Rubín vai dibuxar e Kurt Pires vai facer os guións. Nada, este tipo non para. Non sei como fai, se dibuxa coas dúas maus ao mesmo tempo, non sei, a verdad. Bueno, está un poquinho acabadiño xa, está poñendo fotos todos os días cando se erga, cando está, bueno, xa traballa pola noite. Imos facer un crowdfunding para mandarlle licor café. Sí. Sí. Bueno, podemos facer un crowdfunding, mandarlle licor café e ir a bebelo con él tamén. Bueno, tamén. ¿No? Así, bueno, inda que me parece que dese xeito non vai acabar o traballo, como vayamos a facerlle compaña. Bueno, Emma Ríos tamén salta fronteiras. Emma Ríos tamén, porque Glénat vai publicar en Francia o primeiro volume de Pretty Deadly, que se publicou en España hai 2 meses. En novembro publicábase o Pretty Deadly. Así que para xuño ese Pretty Deadly en Francia, con sí, Glénat. É que vou decir que é BD galega. Bueno, seguimos adiante. El Club de la Lucha. Os que gostaron desa película, agora en cómic, sí, non? Sí, estamos de sorte porque anunciaron que vai continuar a historia, vai continuar en cómic. A historia vai comezar 10 anos despois, de onde rematou a película. O guionista vai ser o propio autor da novela, Chuck Palahniuk, e o debuxante Cameron Stewart. Está previsto que saia en Estados Unidos o 27 de maio. Dani non está de acordo con eso. No, estaba flipando. Pero bueno, xa que dis que o propio autor, vale, ese tío mola un huevo. Pensé que sería un destos casos de... Que non sei nada, é a primeira vez que oio falar desto. Pois sí, parece ser que sí. Os guións van a ser do autor, entón supoño que... Bueno, el dólar, poderoso dinero son dólar. Sí, bueno, señor. Eu sempre que vin algo fulano este, flipé en colores. Sí, bueno, sí, no, tipo, a película, verdad, que... A mí me parece unha película claro, muy claro, no, cando empezaste a dicir secuela de Club de Lucha, dixen, hostia, ya están estos pavos. Sí, sí, sí. La van a liar parda. Sacando donde no se puede sacar. Bueno, pues ahí queda esa noticia y esperaremos, agarraremos a ver qué saca Chuck Palahniuk. Asistimos tamén ao final dunha etapa no TVO español, non? Sí, rematou un clásico da historieta que é Martínez el Facha, que foi creado no ano 77 por Kim para o semanario El Jueves, e que é unha serie de historietas protagonizada por Martínez, que é un empresario xubilado, crente absoluto dos valores franquistas, e o señor Morales, que é un facha de conveniencia que ten por únicos valores aqueles que lle reportan beneficios, o sea, un facha de verdad. Martínez el Facha, 38 anos, nada menos. Desfilaron por aquí personaxes secundarios como Adolfito, que é un socias de Hilder, Francisquito, neto de Martínez, Don Florián, o banqueiro, o pai Boquerini, que é un sacerdote comilón, Bocalán e Arxentino, que está exiliado en España porque cando chegou a democracia arxentina, pois... Dixo, en que sitio podo estar millor que... Pois pues aí vamos. Todos eles argallaban unha aventura que sempre estaba abocada ao desastre. É unha pena que na realidade isto non suceda. Así, non? Pero bueno, é un personaxe moi famoso, que ademais leva o rostro de Saza Tornil, de José Saza Tornil, aínda que eu non estou de acordo con isto, a min sempre me pareceu moito máis Martínez Pujalte, que é un señor que é diputado do PP por Murcia e que deberían buscar unha foto deste señor porque é el vivo retrato de Martínez el Facha. De feito, levou bigote un tempo e eu creo que se afeitou porque alguén lle dixo, tío, pareceste moito, tío. E non mola. E non mola. Bueno, está dispor xa o número 2 da serie de ciencia ficción creada por Albert Monteis Universo, non? Sí, bueno, xa nos dixo Monteis na entrevista que estaba aí a puntiño de sair esta historia. Tamén nos adiantou que iba a ser unha historia de amor cibernético. E bueno, un cómic que vale a pena, que é outra faceta de Monteis, que non é... Non é esa caricatura, claro. Ese TV humorístico puro e duro. Claro, un cambio de estilo, un cambio de rexistro. E bueno, a verdad, moi ben, moi valente, moi ben. Uh-huh. E bueno, e xa para rematares que está convocado o Premio Castelao, así que os que queiran participar deste premio poden facelo, non? Sí, está convocado, o prazo remata o vindeiro 6 de abril, o premio son 6.500 euros e a publicación da obra a cargo da Deputación, que a publica cando lle dá a gana, bueno, ou sea, un ano despois. Sí, efectivamente. Ata a vindeira volta a Casnova, señor B. Metrópoles delirantes. Una de las obras más interesantes que ha dado el cómic durante el pasado año ha sido He visto ballenas, del bilbaíno Javier de Isusi. Interesante por partida doble. Por un lado, por el tema que trata, el que se ha dado en llamar conflicto vasco, y por otro lado, por su refinado trabajo gráfico que complementa perfectamente este precioso guión. Tenemos con nosotros a Javier de Isusi. Bienvenido a las Metrópoles, Javier. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gustazo hablar contigo, ¿eh? Pues nada, lo mismo digo. Nos ha costado un poco, porque estás como medio desaparecido en las redes, que parece ser que tú no tienes ningún tipo de red social. Pues no, la verdad es que lo que me pasa es que no tengo demasiado tiempo para trabajar, y entonces si lo pierdo estar en las redes, pues se me va. Tienes razón. Bueno, vamos a hablar de tu obra, que es a lo que hemos venido. Felicidades, antes de nada, por la nominación a Mejor Obra Nacional en el Saló de Barcelona y por la nominación en Angoulême a Mejor Álbum del Año. Este libro que te está dando muchas alegrías, ¿no, Javier? Pues sí, la verdad es que desde el principio, además, porque es un libro que ha tenido una acogida muy bonita y desde el principio una de las cosas que a mí más gratitud me han provocado es que no solo pues me han felicitado pues por sacar un libro, que siempre se felicita un autor, ¿no? Cuando saca un nuevo libro, pues felicidades, sino que me han dado las gracias, ¿no? Por sacar este libro. Más de una persona me ha dicho gracias por sacar este libro, necesitábamos un libro así, ¿no? Sí, sí, pues eso sí que es bien bonito, ¿eh? Sí, eso me ha resultado muy, muy emocionante, la verdad. Los protagonistas de este libro militaron en ETA y los GAL, o fueron víctimas de sus actos. Pero no es un libro sobre la banda, sino sobre las personas, sobre la necesidad de reconciliarse. Pero supongo que para eso hay que perdonar, ¿no? Y parece que el último paso como que es el más difícil, ¿no, Javier? Uh-huh. Sí, bueno, y de hecho, fíjate, yo en el cómic se habla del perdón, pero precisamente lo que intento mostrar es que, bueno, el perdón es algo que no es fácil, ni no se puede ni pedir, ni se puede exigir. O sea, tú no... Porque es algo personal, es algo totalmente del interior de una persona. Entonces, si se da, es lo ideal. Pero si no se da, aún así, tenemos que conseguir encontrar los mecanismos para poder vivir unos con otros. Incluso si yo no soy capaz de perdonarle a mi vecino, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de eso precisamente la historia cuenta un caso que además está basado en una historia real en el que se dio eso. Unas personas que, teniendo muertos a sus espaldas, siendo enemigos a muerte, como eran esta persona que había militado en ETA y esta otra que había pertenecido al GAL, pues consiguen encontrarse. Consiguen encontrarse. A mí, cuando escuché esta historia, me pareció tan emocionante que dos personas tan opuestas, que han sido enemigos a muerte, sean capaces de encontrarse, no ya ser amigos, ni siquiera de construir nada conjuntamente, pero fueron capaces de encontrarse hasta el punto de que llegaron a sentirse responsables el uno del otro. Anda. A mí me pareció una historia que bueno, que eso, que es el tipo de historias que yo creo que necesitamos en este momento, ¿no? Uh-huh. A mí, más que andar reflexionando. Sí, sí, es cierto. Sobre las causas del conflicto, todo sí, eso. Que te, bueno, sí. Que eso también se da, por supuesto, y se tiene que dar, y pero también escuchar estas historias, ¿no? Sí. De haya pasado lo que haya pasado, tenemos que superarlo de alguna manera. Y contarlo tiene que ser complicado también. Pues a mí no me resultó, fíjate, ¿no? Es una historia que, bueno, precisamente porque el abordaje de la historia me resultaba tremendamente complicado, dije, bueno, solo la voy a contar si me sale sola. Si, claro. Si realmente cuando me pongo a contarla me sale el guión de una manera fluida. Fundamental era que encontrara las personas que me pudieran guiar un poco en, uh-huh, pues en ese laberinto, porque yo, a pesar de ser vasco y de haber vivido pues, toda mi vida con ese tema, rodeándome, ¿no? Uh-huh. Pero no he sentido, vamos a decir, el mordisco, ¿no?, de en mi piel. No me ha tocado así cercanamente ninguno de los casos extremos que se han podido dar, ¿no?, en alrededor de ese conflicto. Entonces, me necesitaba hablar con gente pues que había sido víctima, gente que había pasado por la cárcel, por ejemplo, para... Pues precisamente pues para ver un poco cómo sienten, cómo se sienten al leer el libro que yo estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso para mí era muy importante, el encontrar a esas personas, y las encontré de una manera muy sencilla, además, fue tremendamente fácil. Y entonces, efectivamente, se fue dando todo de una manera muy fluida, fue saliendo el guión, lo escribí rapidísimo, lo escribí en una semana prácticamente lo tenía escrito, que es una cosa que no me pasa nunca, ¿eh? O sea, Jesús. No es una cosa habitual, por lo menos no es en mi caso. Y, bueno, una semana voy a decir que estaba escrito lo que es el... Sí, el esqueleto del guión de la historia, ¿no? Luego lo retoqué muchísimo. Ajá. Y entonces por eso digo que realmente no se me hizo difícil, no se me hizo una tarea complicada. Así que hubo momentos a lo largo del proceso de hacer la historia, pues que... Pues no es una historia cómoda, no es como cuando la anterior serie, Los viajes de Juan sin tierra, pues que es una historia de viajes, y yo cuando los dibujaba pues me sentía como un poco viajando, ¿no? Entonces era una cosa muy, muy lúdica, muy divertido andar dibujando la selva y así. Aquí no, estoy venga a dibujar espacios cerrados, la cárcel, sí. O sea, me era pesado. Entonces, en ese sentido, pues bueno, no era tan divertido como otro tipo de trabajos. Pero vamos, que fue un trabajo que sí que salió muy fluido. ¿Y te has llegado a poner en algún momento en la piel de los personajes? ¿Te has preguntado a lo largo del proceso de creación qué hubieras hecho sentido en alguna de las situaciones que planteas en el libro? Claro, es que de hecho ese es un poco el quiz del libro. Yo me pongo en la piel de cada uno de los personajes, por eso los nombres son inventados, a pesar de que está basado en una historia real. No he puesto los nombres, no es un trabajo periodístico, en plan, bueno, pues voy a contar la historia que le pasó a este y a este otro. Uh-huh. Sino que, bueno, yo he oído una historia que me ha tocado mucho, y entonces yo hago el ejercicio de ponerme en la piel de cada uno de ellos, ¿no? Yo, uh-huh, si hubiera sido este que había militado en ETA, pues cómo habría sentido, pues qué tipo de procesos podía haber sufrido para haber justificado y después haberme alejado, ¿no?, de las posiciones ideológicas que me han permitido primero estar dentro de ETA y luego salirme, uh-huh, ¿no? Y en el caso del GAL, pues eso, ¿qué proceso vital puedo haber vivido yo para acabar en el GAL? Y luego, ¿qué ha pasado para que reniegue de haber pertenecido al GAL, ¿no? Sí, sí. Y lo mismo, por supuesto, en la persona que es víctima, ¿no?, de ETA. Lo que pasa es que hace poco oía una frase de un autor que decía que conseguir que el lector se empatice con una víctima es muy fácil, que lo que cuesta es que empatice con el victimario, ¿no? Con el agresor. Con el ejecutor, Claro. Y en ese sentido, pues me ocurría eso, que empatizar con la víctima es lo que es más fácil. Sí. Resulta muy fácil empatizar con ella, ¿no? Sí. Y de hecho también pues por ahí hay una especie de giro de tuerca, ¿no?, en el personaje de la víctima, pues cómo tiene ese proceso de intentar perdonar desde sus convicciones morales, ¿no? Siempre que es un personaje que es un sacerdote y por sus convicciones religiosas, pues se considera que tiene que perdonar, sí, y desde el principio perdona a los que han matado a su padre, pero luego arrastra toda su vida una especie de conflicto interno, porque por mucho que haya querido perdonar, pues no ha podido realmente perdonar. Sí, ese perdón no era de verdad. No era de verdad. Efectivamente. Claro. ¿Cómo has salido indemne después de pergeñar esta historia? Es decir, ponerte en la piel de uno, en la piel de otro, en la piel de otro. ¿Eso es para volverse loco o no? y en realidad lo que hago es conectar en realidad con emociones mías. Yeah. Claro, yo no he matado a nadie, pero yo sí que he cometido alguna vez alguna cosa que de alguna manera ha sido irreparable, ¿no? Y me he sentido fatal por haber hecho, pues no sé, lo que sea, ¿no? Pero entonces conectar con esos sentimientos que yo ya he vivido, aunque sean en un grado, en una escala mucho más pequeña, ¿no? Es una, no, pues eso, sin la dimensión terrible de pues haber quitado una vida a una persona y eso ya no se puede devolver, ¿no? Pero yo, por ejemplo, los sueños que aparecen en el libro, aparecen tres sueños y dos de ellos son muy violentos, muy fuertes. Esos sueños son míos, son reales. Caramba. Son sueños que tuve yo en algún momento de mi vida. Uh-huh. Y, por ejemplo, uno de los sueños es que yo soy un terrorista que mató a una persona con una pistola y ¡pum!, le pego un tiro en la nuca, ¿no? Es el que abre el libro, precisamente, ¿no? Es el que abre el libro, sí. Y yo cuando me desperté de aquel sueño me sentía, bueno, lo primero que menos mal que era un sueño, ¿no? Porque el sueño era muy real. Uh-huh. Entonces, el sentimiento de decir, bueno, ¿y si yo no me despertara de esto? Si realmente lo hubiera hecho, ¿cómo me sentiría? Si pasa un día y otro y no me despierto y tengo esto. Entonces, quiere decir que no se me hace algo tan ajeno ni tan lejano el identificarme con los sentimientos de estas personas, a pesar de que mis actos sean muy diferentes a los que hayan llevado a estas personas, sí que puedo encontrar dentro de mí pues sensaciones, sentimientos, emociones, que aunque sean en un grado más pequeño, al final son muy parecidas. Te acerquen a ellos y te... Claro, yo creo que al final todas las personas tenemos un grado, o sea, las mismas emociones, que las podemos desarrollar más o menos, pero en realidad es un arco bastante pequeñito de emociones, pues tenemos miedo, tenemos culpa, tenemos alegría, son las mismas emociones, solo que pues en diferente grado, ¿no? Entonces a través de eso pues realmente podemos conectar con el otro. ¿Quisiste darle más peso al guión que a la parte gráfica, Javier, o no? Pues sí, y de hecho inicialmente la parte gráfica la quería hacer muy muy simple. Uh-huh. Yo lo que quiero es contar un guión, contar una historia. Y bueno, y el dibujo que sea muy simple. Lo que pasa es que no lo conseguí. Y quería haber hecho un dibujo muy rápido, así en blanco y negro, que me permitiera acabar el cómic en 3 meses. Uh-huh. Y no fui capaz. No fui capaz, porque el blanco y negro se me hacía demasiado... ¡Ay, demasiado plumbeo!, ¿no? Una historia que ya de por sí el guión pues era fuerte, pues el blanco y negro... No conseguía dar con un blanco y negro que me satisficiera. Y entonces... tuve que buscar, a ver cómo cuento yo esta historia. A ver. Y entonces, bueno, al final acabé con las acuarelas. Me llevó bastante llegar a él a eso, que en realidad no era más que el mismo mecanismo que había usado, el mismo estilo que había usado en mi cómic anterior. Pero bueno, me llevó casi 3 meses. Más tiempo el dibujo, como dices tú, que el guión. Por supuesto, así mucho que, más. Sí, ¿no? Más. Siempre lleva más tiempo el dibujo que el guión, siempre. Y en este caso, pues como el guión me sale tan rápido, pues claro, imagínate. Pues aún más era la diferencia. Sí. Bueno, pero de todas maneras, esa acuarela que tú utilizas, esos dos tonos, aportan matices, irregularidades, no es uniforme. Es decir, que parece perfecta para representar esa realidad con sus aristas y también sus imperfecciones en la historia, ¿no? Es decir, que va acorde, ¿no?, con el peso de la historia. Claro, es que eso era, bueno, eso es fundamental en el cómic, claro, porque ya que cuentas de una manera gráfica, tiene que contar lo mismo el dibujo que el texto, ¿no? Y cómo dibujes, pues claro, es fundamental. Y efectivamente me costó bastante llegar a eso, pero luego me quedé muy, muy, muy contento con cómo había quedado, porque pues eso es dibujo a lápiz, no es a tinta, el lápiz siempre es como más difuminado, no hay apenas, los bordes no están definidos. Sí. Y luego, pues eso, hay como dos tonos de acuarela solamente, uh-huh, el gris y el amarillo, que esto es un poco una metáfora mía que me ayudaba un poco a entender por qué lo estaba haciendo así, porque era una cosa en realidad más bien intuitiva, pero sí que veo que, pues eso, son como solo dos colores, contrarios, el gris, uh-huh, y el amarillo, uno oscuro, otro luminoso, aunque sea una luz un poco fría, porque es un amarillo muy frío el que usé. Sí. Y... pero me servía muy bien para eso, ¿no? Para contar esta historia en la que parece que hay solamente dos colores, contrarios y enfrentados, pero en realidad no, porque en realidad se juntan esos colores y la realidad no está hecha de dos colores, no hay un bando y otro bando, sino que hay una hay personas que están metidas ahí dentro y cada una tiene un matiz. Efectivamente. Y se junta un poco de ese tono, un poco del otro, y sale, pues eso, la infinidad de matices que salen con las personas, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo tengo el libro conmigo aquí encima de la mesa, y cuando me lo estás contando y estoy viéndolo, y bueno, ya eso es la idea que te da el libro, pero contado por ti, pues dices tú, encaja perfectamente, claro. Ahora lo entiendo todo y lo tengo todo mucho más claro. Es una maravilla estar hojeando el libro y que el autor que te esté guiando por él. Es maravilloso. Bueno, como epílogo incorporas un cuento ilustrado por Leticia Ruiz Fernández, que está alejado, lo vemos, lo notamos, que lo estoy viendo yo ahora, alejado gráficamente, pero que remite a la historia. ¿Por qué lo incluyes, Javier? Pues mira, cuando acabé el guión del libro, tenía muy claro que la historia de los personajes se acababa ahí, que no podía contar nada más. Sin embargo, como le ha pasado a muchos lectores, me han dicho, ¡ay, dejas la historia ahí! ¿No vas a hacer segunda parte? Y yo, pues no, la historia se acaba ahí. Además, se tiene que acabar ahí, no puedo contar más. Pero yo también me quedé con ganas de contar algo más. Y entonces lo que me pasaba era que era muy gracioso porque yo tenía que hacer, una vez que había decidido hacer esto, tengo que hacer el cuento, un cuento que se supone que ha hecho este personaje, esta chica que se llama Mayalen, se lo va a regalar a su madre. Entonces, claro, no es Javier de Isús y el que lo dibuja, es esta que se llama Mayalen. ¿Y cómo dibuja Mayalen? Entonces, me tenía que inventar el estilo de la chica. Era un lío tremendo. Claro. Y ahora yo, ¿qué hago? Y claro, resulta que mi mujer es acuarelista, ¿anda?, es ilustradora. Y es Leticia Ruiz Fernández. Sí. Trabaja conmigo en el video. Joder, lo tenías ya. Está a 2 metros, está al lado. Y entonces ella me estaba, venga a decir, oye, si necesitas de ayuda. Y al final le dice, mira, oye, Leticia, ¿qué tal si me ilustras el cuento? Porque va a ser mucho mejor. Me estoy imaginando a Leticia viviendo contigo y todos los días diciéndote, oye, que si necesitas algo, aquí estoy, ¿eh? No, bueno, tal, ¿no? Y que al final claudicas, oye, mira, sí, mira, dibújame esto. Efectivamente, así fue. Efectivamente, eso, así fue. Y no, la verdad es que los dibujos que yo había hecho del cuento es que no me convencían nada. Y cuando vi los de Leticia dije, esto, ah, esto es lo que yo quería. Sí, sí. Digo, con los tonos, el gris y el amarillo, pero ya es otro estilo. Sí. Entonces encaja dentro del libro por los tonos de colores, pero a la vez se ve pues que es otra mano la que efectivamente lo hace, ¿no? Que es totalmente distinto. Pues ha quedado muy bien, sí señor, un libro muy redondo. Este es un libro que se aleja, como decíamos antes, totalmente de lo hecho hasta ahora, que era más de aventuras, ¿no? Juan Sin Tierra, OMTP. ¿Qué será lo próximo? ¿En qué estás trabajando, Javier? A ver, cuéntanos. Pues mira, estoy haciendo ahora mismo una historia de refugiados, de gente que ha venido refugiada aquí y darla con historias de los refugiados que fuimos nosotros hace no tanto, ¿no? Hace pues 60 años, 70 años. Y esto es un encargo que me ha hecho CEAR, la Comisión de Ayuda al Refugiado, y la verdad es que lo estoy haciendo con muchísimo gusto porque, bueno, me han dejado libertad para hacer el guión yo también. Y entonces es un poco, pues he estado ya haciendo una historia como un poco puzzle en la que se va mezclando la historia pues de una mujer que acabó refugiada en Venezuela después de la Guerra Civil con historias pues de gente, de mujeres que han venido de Nigeria, de Congo, de México y de Uganda, ¿no? Y que han acabado refugiadas en España. Y entonces como el periplo de todas ellas, pues tiene, aunque sean muy diferentes, tienen unos patrones comunes, iguales. Y bueno, en eso estoy ahora mismo. Caramba, otra historia con un guión fácil, ¿eh? Sí, ahí estás. Este me ha costado más, no creas, ¿eh? Porque tenía que juntar muchas cosas. Y aquí sí que necesitaba hacer mucha documentación. Y sí, este guión me ha costado más. ¿Y para cuándo está previsto que tengamos el nuevo libro de Javier de Isusi? Pues este yo creo que saldrá para noviembre. Ah, bueno. Bueno, pues estaremos ahí esperando. Javier, no tenemos tiempo para más. Ha sido un gustazo charlar contigo. Pues lo mismo digo. Y que nos dieras otro punto de vista y otra perspectiva de la obra, desde el punto de vista del autor, que es maravilloso. Y bueno, que volveremos a hablar contigo cuando saques tu próximo libro, si tú nos dejas. Pues por supuesto. Muchísima suerte en Barcelona. Bueno, pues a ver. Estaremos a ver. Pendientes también de que si he visto ballenas, y ojalá veamos ballenas, ¿no? Dentro de poco en Euskadi, ¿no? Con este tema, que eso pues es lo que deseamos todos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues Javier, eskerrik asko, arratsaldeon y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, agur, agur. Agur. Podría ser que hoy fuera uno de esos días increíbles, dejarse ver y ser ciudadano de Occidente. Podría ser, lo sé, no es difícil darse cuenta de eso. Quizás lo intentaré y me atrape o me arrastre la corriente. Se lo sé, no depende de uno. ¿Qué se le va a hacer? Así son las cosas, aunque a veces duele que la vida siempre nos trate así. De repente, fíjate tú qué bien, el delirante hidalgo de Occidente. Podría ser, lo sé, yo también veo gigantes a menudo. Quizás lo intentaré y me atrape o me arrastre la corriente. No depende de uno. ¿Qué se le va a hacer? Así son las cosas, aunque a veces duele que la vida siempre nos trate así. ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcasts. Pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo 789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll. O se o señor B quere traer o seu curruncho dos imprescindibles unha obra complexa na que o seu autor conta a dura historia do holocausto de millóns de xudeus e como a súa familia sobreviveu a aquel inferno que nunca rematou de todo para eles. Un tema complexo e profundo contado nunha BD que no ano 1980 publicaba Art Spiegelman. Falamos de Maus, historia dun superviviente. Exterminado, te espera la guerra. Aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra. Maus inicialmente foi un cómic serializado dende 1980 ata 1991 na revista Raw, unha publicación de cómics alternativa que editaba o propio autor Art Spiegelman e a súa dona, Françoise Mouly. A obra, de case 300 páxinas, publicouse inicialmente en dúas partes integradas finalmente nun só volume. Maus conta a biografía de Bladek Spiegelman, o pai do autor, a historia dun xudeo polaco arrastrado á brutal atrocidade da Segunda Guerra Mundial, sobrevivindo non só a dureza do conflicto bélico, senón os campos de concentración e exterminio polacos, entre eles Auschwitz. Pero a historia non só é a mera narración do que un home pode chegar a facer para sobrevivir no medio de tal barbarie, situación que podería desembocar facilmente nunha elevación aos altares do protagonista, senón que Spiegelman utiliza a historia para retratar as imperfeccións do seu pai, con toda a súa crudeza e poñer en riba da mesa as súas diferencias. Tacaño, trampón e racista, así é seu pai, ou como el mesmo di, o estereotipo usual dun xudeo. E isto é precisamente unha das fortalezas da obra. Spiegelman deixa atrás o relato melancólico da guerra e céntrase na análise da relación tan complicada entre el e o seu pai. O autor bota man de metáfora gráfica e para representar os seus personaxes utiliza animais antropomórficos, un recurso que, ao contrario de suavizar a historia, reforza aínda máis o drama e a dureza da narración. Os animais son escollidos cun acerto absoluto, identificándose perfectamente as etnias e as nacionalidades dos personaxes, cos rasgos e características de cada animal. Así, por exemplo, os nazis son representados como gatos e os xudeos como ratos. Guerra excitante e prohibida, el mundo es basura, pero me gusta estar vivo. O autor pretende con isto crear unha imaxe do holocausto alonxada das convencións e as formas narrativas tradicionais. Spiegelman rompe daquela os esquemas culturais utilizando un formato ligado tradicionalmente á sátira ou á caricatura para enfrontarse a un tema tan serio como o holocausto. En branco e negro, o seu trazo, alonxado do realismo, fai que o seu debuxo, un tanto inexpresivo, sexa o vehículo perfecto para transmitir a mensaxe que desexe. Alónxase conscientemente do trazo máis amável para evitar así que o lector caia na sensiblería e o sentimentalismo que, inevitablemente, pode provocar un tema tan duro. Para conseguir isto, Spiegelman bota man de outros recursos, como aos rasgos esquemáticos nos personaxes, as viñetas pequenas, a ausencia de primeiros planos ou a escasez de escenas especialmente duras. Maus foi premiada no ano 1992 co Pulitzer e, increíblemente, aínda é a única novela gráfica premiada a todo momento con este galardón. Unha obra imprescindible, brutal e perturbadora que está chamada a permanecer no tempo. En tanto en cuanto nos dean lo que es nuestro, discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Delirante. Facemos unha breve conexión interestelar para falar co cónsul dun planeta, segundo as súas verbas, monocontinental, pequeno e perdido no inmenso universo, o planeta Mincha. A traverso das ondas, cheganos a voz de Manel Cráneo, autor de Destino Ergus, a primeira novela gráfica ambientada neste singular universo. Manel Cráneo, benvido. Hola, boas. ¿Qué tal? Menos mal que nos queda Portugal, no planeta Terra. Sí, verdade que sí. Bueno, sí, e agora xa nos queda o planeta Mincha, menos mal tamén. Claro, claro, efectivamente. Decir, se queremos evolucionar máis alá do espazo exterior, temos o planeta Mincha. Aí tedes todos os terrestres un lugar. Bueno, sí, casi, ¿no? Todos. Algún igual non o deixamos pasar, pero eu, non vamos a dar. Eu penso que sí, que en algún caso... Exactamente, en algún caso hai que ser selectivo, pero, polo de agora, estamos todos invitados, convidados a ese... Efectivamente. Bueno, a aventura do Destino Ergus comenzaba a finais do pasado ano, cando pose en marcha un crowdfunding que foi un éxito. Agora xa é unha realidade e os exemplares viaxan cara ás casas dos mecenas. Bueno, foi duro o traxecto ata aquí, Manel? Foi tan duro que, de feito, empezou bastante antes. O crowdfunding, cando empezou a campaña, eu xa levaba 3 anos a voltas ali polas rexóns do planeta Mincha intentando sacar este proxecto en concreto adiante. O crowdfunding foi, digamos, que a inxección que conseguimos pois sacar o cómic que en principio iban a ser 64 páxinas, ademais iba a ser un cómic de 64 páxinas e pasou a 120, co que che digo que a propia obra foi pedindo medrar e medrar, non? En todo este tempo. Bueno, e agora xa, por fin, eu xo teño na miña casa. Supoño que os mecenas iránlle chegando pouco a pouco, non? Sí, a verdade é que, bueno, estou encantado da resposta que houbo. Bueno, apoio foi increíble, non? A de terrestres abducidos con esta campaña, estamos moi agradecidos, e agora toca a fase sana que estamos, que é de distribución, que non é moco de pavo, porque no planeta Mincha, eu non sei que me pasa, que debuso máis rápido, pero aquí na Terra, o de firmar 400 libros, ao final, debe ser polo cambio de gravidade, sabes? Sí, aquí a gravidade é máis grave. Bueno, pode ser, dixo, pode ser saber, ou ti que eres de Consulto Planeta Mincha. Si non, ali eu vou máis lixeiro sempre. Sempre, non? Si, sí, si. Sí. Bueno, eu teño que decir que xa o meu exemplar eu xa o teño, témolo aquí en riba da mesa, agora solamente hai que disfrutalo, saborealo con calma, pero bueno, a edición é preciosa e o traballo así, visto a bola plumas e tal, é maravilloso. Da bueno, verdade logo, que felicidades. Xa, moitas gracias a Leredes a historia, porque, a ver, eu o que penso agora é que, vale, si sí, o crowdfunding foi unha campaña exitosa, houve moita repercusión, é increíble que esa xente que se atreva ese tiro por un barranco a mercar un libro que non saben nin como vai a ser, con o cual eu estou satisfeito, pero creo que o éxito debería de vir realmente se logo isto chega a xente e gusta, non? Sí. Eu o único que podo decir é que disfrutei moitísimo, pasei no como un enano ali no planeta Mincha encendendo a historia, e espero que esas boas sensacións que eu tiven se sean transmitidas a través do libro a todos os lectores. Pois creo que sí, que vai ser así e que ese obxectivo está máis que acadado. Bueno, falaremos do destino Ergus un poquinho máis adiante, vou te liar para que veña, bueno, para que veñas non, nos achegámonos ata o planeta Mincha para conversar contigo polo miúdo, pero tamén estamos interesados es que nos fales algo de que ides a presentar outra obra, A deserción de Stalin, de Tomás Guerrero, un artista que se estrea con este cómic, un relato sobre a Guerra Fría, non? Efectivamente, un relato fantástico sobre a época stalinista. Bueno, decir de Tomás que é un galego fantástico de adopción, que chegou facendo camiño de Santiago de Valencia, casouse cunha galega e nunca máis saliu daqui. Esta é a súa primeira obra como autor de cómic, porque el ven do mundo da animación 3D. Bueno, a verdade é que é un excelente debuxante, con moita facilidade e versatilidade para cambiar de registro, e aquí pois chega con unha ópera prima, así, con un debuxo así bastante naif, onde mestura pois un pouco o xénero de intriga e misterio de espías de toda a vida, na Guerra Fría, e non podo adiantar moito do que a trama de historia, porque é unha historia de espías, entón é como bueno, é moi segredo, no. Hai que mercar o libro e a ver que pasa. Que ides presentar en breve en Santiago de Compostela, xosei, sí. Así que colleremos a Tomás por aí para que nos conte de que vai esta historia. Falaremos seguro que estará encantado, porque ele ademais está vivindo moi perto de Santiago, bueno. A presentación é o próximo venres, a semana bueno. Que ven. Oye, mira, falando de presentación, a ver se che sacamos, cando vas presentar en Santiago Destino Ergus? Pois en Santiago vai a ser o venres 10 de abril. Bueno, xa noto aquí, me cachas. Sí, no, ademais, xa vos podo adiantar, en primicia, que imos a ter a presencia de un dos grandes músicos Mincha en directo na presentación, dices? Que vai a ser organizada por Librería Cómic, que foi unha das librerías mecenas, pero que non vai a ser na librería, vai a ser noutro espazo, porque anunciaremos en breve. Estará Pulpic Biascon, que é un recoñecido músico polifacético, adotado tamén polo planeta Mincha, pois interpretando música de serrucho máxico sobre a banda sonora do cómic. Buah, menudo fin de semana nos agarda o 10 de abril que vende. Todo o mundo buah, Santiago buah, a vida, buah. Porque ademais haberá pinchiños. Iso tamén é importante, iso é un aliciente para xente que este un pouco dubidosa e dice, ai, aí de comer, pois vamos. Claro, estáis que atento ás redes sociais, ao Facebook, ao blog da editorial, porque anunciaremos así e xa, pois todos os contidos da presentación tamén. Bueno, falando un pouco de, vouche contar unha anécdota con iso de comer. Unha vez estaba de enfrente dunha, pero fíxate como a xente, enfrente dunha academia de inglés, e claro, estaban saindo rapaces e tal e cual, non sei que, e chegáronse dúas personas maiores con su abrigo de bisón, dos señoras, e me dicen, oye, chica, e que inauguran aí? Que pinchos dan? E dicen, no, señora, es una academia de inglés. Ah, non me interesa. Por eso digo eu que o dos pinchos... Oye, pues igual non pinchos de lingua. Sí, non? Bueno, a estas señoras me parece que non lle facía moita falta, que estas xa teñan carrete las olas. Pero bueno, anotamos ese venres de abril para estar na presentación e dende aquí imos xa quedar contigo, non sei pa que día, pero liarte xa para facer un programa enteramente contigo que tes moito que contar. A labor protocolaria que necesite desde min, eu farei na Metrópolis de Leante, encantado. Ademais. Vale. Perfecto, vémonos. Unha aperta a todos os que estáis na mesa moi grande. Veña, como se soe dicir ese saúdo, Mincha, Mincha, Minchok. Mincha, Mincha, Minchok, veña. Ahí estamos, chao. Chao, chao. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright. I'm yours, leave me never. Sargento d'artilleria Highway. Bebim mais cervesa, mexei mais sangue, fodim mais fulanas e repartim mais hostias que a todos vos xuntos. Delirante. Chegamos ao tempo das novidades nas metrópoles e desta volta estreamos colaboradores. Dende a Vela Auria ven Simón Blanco da librería Sindicato del Cómic. Hola, Simón. Hola, buenas, Nieves. Benvido. Moitas gracias, venga ya. Que tal a viaxe? Dende Ourense ata Santiago de Compostela. Moi ben, comodísima. Sí, non? Sí. Que viñeche? Voando, en tren? No tren, voando. Bueno, a ver, canto tempo levades espallando a verba da banda deseñada dende o Sindicato do Cómic en Ourense? Pois, da orde de 3 anos e pico. En setembro facemos 4 anos. 4 anos. E que tal? Encantaos, encantaos. Todo positivo. Sí? Sí. Volvería, porque eres ti máis outro socio. Un socio, Ricardo, sí. Ricardo, hola Ricardo, que tal? Eso, saúdos. Saúdos, saúdos para Ricardo tamén. E dixo eu que despois de 4 anos case que xa coa tenda aberta, se tuverades que emprender outro negocio, abriríades outra vez unha tenda de cómics? Sí, sí, sí? Sin duda, sí. Sen dubidalo? Sí, sí, sí, sí. Caramba. Traballase pouco. Non sei se sodes máis toliños que xente que lle vai ben un negocio. Somos pouco ambiciosos, iso. Temoslo arranxado xa. Bueno, decías antes que antes falábamos, ¿no? Antes de entrar aquí en conversa, decía Simón, dice, eu se de verdad agora teño que volver a un traballo con horario, con xefe, eu non sei o que faría. É así, non? Tal cual, sí. Sí. Xa non teño recordos de como era eso, nin ganas. Porque estuveches traballando así, sí, dese xeito, sí. Sí, en eso, en mil sitios, sí. como moita xente, vamos. Como moita xente, non? Un saludo aos empresarios españoles. Sí, sí. Sí. E a las ETTs. Bueno, ademais, xa destes tamén o paso dende a librería de editar. É algo tan bo como Effective Wonder de Dani Xove, que o temos aquí na mesa, que veo aquí acompañando a Simón. Sí. Que ves de guardaespaldas, porque según ti andan en negocios oscuros, non sei. Ven cobrar. Ahora me acabas de dar pepa que diga que trafican con coca. sí, estou aquí de polizón. Como chaval non sabía chegar ata aquí, pois pues, acompañei, non? E agora estou... Igual non digo nada, estou... Bueno. Este, o Dani é destes que invitas un día unha cerveza e metes na casa. Sí, sí, non? Sí, sí, ten pinta, ten pinta. A veces sí. Me siento... De eso nos conocemos. A vosa relación comezou así, non, Simón? Más o menos, sí. Simón, te vente tomar aquí un licor café. Me pagas algo, sí, un licor café. Bueno, un cómic, venga, haz un cómic. Bueno, o que preguntábamos, Simón, que tal esa experiencia de editar? Genial, genial. Ben, o sea, tamén é o rollo este de que hai que ter un pouco de paciencia para ver resultados e demais, pero moi contentos. Sobre todo con Dani. Claro, claro. Xúntase moitas cousas aí. Nos non somos uns editores magníficos, nin relacións públicas estupendos, entón... Pero bueno, vai ben. Bueno, é o cómic máis vendido na nosa librería, que xa é algo. Jolinas, pois pues entón xa é moito que celebrar, non? Eso sí, sí, sí. Así bueno, que... E desde atrás da peña, aí agarrando... Oh, meus, meus amigos bello. Todos, vamos. hai que decir que o merece. Que sí, é certo. Unha moi boa... Sí, sí. Moi boa edición. O señor Bedi que é o mellor cómic que leu o pasado ano. Sí, para min sí. Mola. Así que... Moitas gracias. Sí, sí. A mí gustoume, pero non chego a ese nivel. A mí gustoume, pero él é devoto absoluto de Dani Xove e do Effective Wonder. Pois pues mandade cartas aí ao Sindicato de Cómic, a ver se si se atreve a editar esas cabróns. Bueno, pois agora xa que entramos en materia e xa que entramos un pouquiño, Simón, imos xa con esas recomendacións que nos traes dende a Vela Auria. Por que empezamos? Submundos. Submundos, por exemplo. Ben, pois vamos. Que un TVO de Caz, que edita Outsider, ten unhas 288 páxinas en blanco e negro. E o que aquí se presenta é a segunda entrega de unhas tiras que Caz leva facendo pois, aproximadamente durante 2 décadas. Que nos encontramos aquí? Pois é un diseño de páxinas moi clásico, de 4 viñetas, de 2x2, casi todos, cun gag final, eso, a broma final, o que, como te queiras chamar. E, pois vemos influencias, moitísimas influencias de tiras clásicas, como Popeye, Dick Tracy, del underground americano, del Harvey Kurtzman e autores de la revista Mad, etc. Unha cousa que nos gusta moito do TVO é o personal do mundo deste home, que está cheo de personaxes estúpidos, yonkis, as dúas cousas... Estúpidos e yonkis. Sí, un humor super negro, surrealista, situacións así moi extremas, moi tolas, pero sempre che queda así como un regusto así amable, como que os personaxes son, non sei, teñen como un halo de inocencia ou algunha cousa así que fan que che quede así un gusto bo. Non é un cómic así sumamente, non sei, moi tolo, moi sucio, moi... Inda que o que fala nel sí que o é a veces. Sí, ¿no? Para mí é un cómic moi sucio, pero ten ese rollo vitalista que mola un montón. Como que che dá esperanzas de vivir. Sí, como dentro da mugre. Sí. Pero ese tamén é difícil de conseguir, non? Bueno, pois pues igual, por eso mola. Por eso mola que flipa, sí. Sí, sí. Hai moi de peña que fai cómics super sucios, pero este pavo faino con poesía. Hai un tipo de Santiago que fai... cómics, sí. Así, de ese tipo. Dani, Dani. Joder, pues, anda que no mamei deste cabrón. Sí. No, notase, hai aí unha conexión. E iso que coñezo, pues, dende que empezou a publicar Outsider, que menudo flipe. E ademais hai que decir que este home traballa polas mañás en Bob Esponja. Sí. É un tipo que fai os debuxos... Bob Esponja. Campamento. É que ten moito que ver, joder, hai un punto aí... É como Lisergi e dibujos animados, está que flipas. Sí, que se lleve o rollo ese de que un home atrapado aí, non sei, nun rollo de nenos, que, bueno, cousas destas así extrañas. Que por certo, as mentes ben pensantes deste país xa decidiron que Bob Esponja non é adecuado para os públicos. Para que públicos? Para os infantiles? Sí, hai problemas. A televisión española puxeron unha queixa por un capítulo de Bob Esponja. Estou completamente en contra. Sí, non sabemos. Pero bueno, sempre hai alguén que vela pola nosa integridade. Sobre todo porque... Moral. Cando se fagan maiores de edad, estos nenos van a tomar ácido. E entonces, cando tomen ácido, é mellor ter visto Bob Esponja antes e saber de que va o rollo. Bueno, Simón, algo máis que apuntar sobre este cómic? Pois nada, eso iba a falar de eso, de que o tío curiosamente tamén traballa en Bob Esponja, en producións infantiles e demais, e que algo de eso se lle nota no te veo en sí, que é eso. Hai, non sei como explicarlo ben, é un ambiente infantil dentro dun mundo horrible aí e moi turbio, pero que, bueno, faite rir moito. Bueno, pero dende Sindicato del Cómic recomendades esta obra. Sí, por suposto. Bueno, para os que nunca nos achegamos a esta obra, vai ser dura, vai ser difícil ou non? Non, por eso son historias, eso dunha páxina, bueno, historias, eso é un gag dunha páxina que son moi levadeiras, podes ler 3-4, deixalo, seguir unos días despois, algunhas te farán gracia, outras ningunha. Pero en general creo que é un cómic moi moi bo. Bueno, pois aí está. Pois seguimos adiante, avanzando. Imos con André el Gigante. André el Gigante. Que está baseado nunha historia real, non? Sí, era un personaxe real. De André el Gigante en cuestión, o André Rousinov, que se chama, é un tebeo que saca Astiberri de 240 páxinas en blanco e negro. E vais nos contando a historia do home este, que non o coñeza, pois é como unha lenda do pressing catch este da loita libre. E saí unha película esta da Princesa Prometida, que moitos coñeceralo por a súa actuación aí. E bueno, fálanos do tío este, que nos encontramos cun tío que realmente é un nihilista, unha persona que desde moi xoven dille que vai morrer pronto, o sea, con 35 ou 40 anos, a esperanza de vida que lle veñen dando, é como unha maldición, ao mesmo tempo que o seu tamaño, a súa enfermedade, pues, permitiulle facer carreira e ser unha lenda nestas historias, pois tamén eso, estaba avisado de que iba a durar moi pouco. Entón, presentásenos un tío frío, un pouco nihilista, así... Eso. E logo, ao mesmo tempo, pues, está todo o día pues, casi metido nunha festa, o sea, é un tipo moi extraño. Non ten casi amigos, é un fulano eso, distante. Hai unha anécdota que contan no TVO que, bueno, como fala a súa filla de como cantas veces viu o seu pai. Eu viu 4 veces na súa vida e 2 foi pola tele. Non sabe ni... E, bueno, todo isto vancho contando a través de testimonios de loitadores, do Hulk Hogan, de directores. Non se mete moito, non é un cómic así efectista. O sea, estánche contando unha historia un pouco triste, pero ao mesmo tempo non se meten dramas, nin tocan así todo un pouco tan esencialmente, non? Así... Logo, a lectura, pois pues eso, é moi entretenida. É un cómic ágil, un dibujo así moi correcto, de tema así de novela gráfica americana ou canadiense deste estilo, así en blanco e negro. É moi ágil, métenos moi ben na historia. É cercano así un pouco eso, ao documento televisivo. Eso, van saindo xente, falando un pouco do home este, contando anécdotas divertidas, outras menos divertidas. Saen varias isto da Princesa Prometida tamén, por exemplo. Que en dos actores que está obsesionado, por exemplo, en dar llamán. Cada 5 minutos quere dar llamán para para flipar con a man que tengo. Sí, porque hai que decir, no, di, bueno, o título é André el Gigante, pero ainda non dixemos aquí canto medía ese home, porque seguramente que hai moita xente pues como sí, yo non coñece. Pois sí, teño por aquí 224, 225 kilos de, de fulano. Que animalada, non? Sí. Hai unha foto moi peculiar en internet que se ve a man deste de home cunha lata de cerveza, porque era un gran bebedor sí. de cerveza, e a lata de cerveza parece de xoguete, porque ten unha man inmensa, o tipo. É certo, é certo. O señor tiña unha envergadura bastante bastante considerable, non? Por eso da esperanza de vida, non? Porque, digo, bueno, pues este chico vai saber ti o que vai durar. Bueno, pues ande aí está André el Gigante, editado por Astiberri, decías, non, Simón? Sí, sí, ten cousas así moi chulas, por exemplo, equipara a loita libre, que, bueno, que así como unha cousa un pouco denostada aquí, comparaba coa maxia, non? Xa desde o prólogo, que parece así unha cousa que parece... A mí convenceume, vai? Que é como un pacto, non? Entre dúas personas. Tú sabes que o que estás vendo que é unha atrapallada así argallada pa que é un truco, pero tú acéptalo, entón, pues, dentro de eso, tío, era como un fenómeno, ¿no? Sí, sí. De feito, dicen aí tamén que, bueno, que algún dos seus combates usaron en Rocky 3 pa facer escenas de loita, clavar o tal cual. Bueno, moitas cousas. E como decías ti, eso, a mitad do cómic, o tío está cunha copa na má, unha cerveza, un... Sí, son moi famosas as juergas deste home que o director de A Princesa Prometida así que tuvo que pagar $40,000 de factura no bar cando fixo a película. $40,000 da época. Sí, tiña un pequeno problema de alcoholismo, non? Parece. Bueno, ou de tamaño. Sí, parece sí. De tamaño porque o tío non se chega claro, a poner. No, nunca é destos que perden os papeles. No, no. Hai unha anécdota tamén. Li unha anécdota que decía que tuvieron que operar. E era un tío tan grande que o anestesista non sabía a dosis que lle tiña que dar para dormilo. Entonces claro, aí estás xogando coa vida da xente, non? Si te pasas, igual o matas. E entonces que o tipo lle preguntou, bueno, ti canto tardas en pillarte un medio puntiño e tal cando bebes? E dixo, 2 litros de vodka. E a partir de aí o anestesista calculou a cantidade, a dose. Para elefantes. A dose necesaria. Bueno, pois aí está André el Gigante, que con estas premisas tamén é unha opción ben interesante a hora de ir á librería. Por exemplo, se estades en Ourense, a Sindicato del Cómic e Collelo. Seguimos avanzando. Imos agora con Episodios Lunares, non? De Martín Romero. Episodios Lunares, de Martín Romero, que edita o Reino de Cordelia. Xa o mismo libro é un libro precioso, está moi ben editado. Desde o principio xa tes un libro así un pouco especial na mão, é moi chulo. É un recopilatorio de unhas 8 historias que xa realizou antes para fanzines e revistas, que a retocou un pouco, creo, ou recoloreou unhas en algunha ocasión para o libro este en concreto. E, bueno, o que máis me gusta do TVO de Martín é o rollo de que non imagino que fora outra cousa que non fora un TVO. É dicir, usa tamén os recursos e estas cousas que non podería ser outra cousa que non fora un TVO, nin se entendería igual de ben, nin igual que André Xigante podes facer unha película, un libro ou demais... deste TVO non se podería, penso, é unha opinión miña. Eso, que notase que Martín é un ilustrador, un diseñador gráfico, entón explota os recursos a tope. Mismo eso, vas vendo son 8 historias. Hai historias que teñen pues, do orden de 16 ou viñetas por páxina, outras que son splash page, ou como se diga isto, páxinas completas ou de 2 viñetas por páxina. E todas o que teñen son como un fondo é moi triste. É un pouco como o Caz, igual ao revés, casi. Envolvecho unha cousa moi bonita, moi infantil, cuns colores así pasteles e demais. Pois estánche contando unhas historias super tenebrosas, de abandono, de maltrato, e todo de forma que é como unha fábula. Bueno, eso, estáche suavizando de alguna maneira estos todos e facendo eso todo moi metafórico, pero está contando historias moi duras. Fíxoseme moi corto, é o único que podo decir malo. Bueno, pero, jolinas, eso non é... Bueno, breve, si vos, eso... Efectivamente, que te deixa con ganas de máis. Entón, aí a duración é perfecta para deixarte con esas ganas, non? Martín Romero con eses episodios lunares. Uh-huh. Bueno, e xa imos Ciencia Oscura e algo de superheróes... Sí, de ciencia ficción, así. De ciencia ficción. Por falar un pouco aí de Tollín. Pois ximos xa ca última recomendación de hoxe. Con Ciencia Oscura, de Rick Remender, Mateo Escalera e Dean White, o colorista, que é un cómic que saca norma de 176 páxinas en cor. E fálanos pois, do líder da Liga Anarquista de Científicos, que así xa empeza ben, que crea unha máquina que se chama o Pilar, non? Que perfora a realidade, permite viaxar por planos e demais. Na inauguración hai un sabotaxe e quedan atrapados entre estes planos, van viaxando dun lado para outro, buscando a porta que lles leve de volta a súa realidade. Isto xa o vimos contado mil veces, igual xa é unha cousa que non nos sona nada novo. O bo que ten este cómic, que me parece que hai como unha conjunción moi chula entre o Rick Remender, o Mateo Escalera, fan un bo equipo. Fai o guión é así bastante cinematográfico, se queres. O dibuixante entendeu no guai, entón, pues, eso, fixo un cómic moi dinámico. Remender este, aparte de facer cómics de superhéroes e demais, pues, tamén traballou en películas como Gigante de Hierro, Titán, AE... Notase. Entón, pois, as páxinas de Escalera son moi chulas, son tipo panorámicas con, como se chama isto, con ventanas para ir contando a historia, personaxes que rompen os marcos, cousas voando, iso que rompen os marcos das viñetas. Entón, faise moi dinámico, está cheo de recursos destos para contar unha historia. O dibujo está moi chulo, vai nos recordar así, a min recordoume moito a Sam Murphy, o home este do Resurgir, de Punk Rock Jesús e demais. Penso que funcionaría ben en blanco e negro, pero o tipo que lle dá o color, o Dan White, sabe darlle outra volta, e entón, pois, crea un... Eso, como están saltando de mundo a mundo e demais, pois sabe darlle un toque para destacar ben as figuras, os centros de atención están moi ben. Ten algo malo que a mí non me gustou, que hai un... É unha apreciación miña, que hai un diálogo, unha voz en off, todo o rato contándoche un pouco as sensacións do protagonista ou demais. Eso a min, bueno, non é unha cousa que me volva moi... Que te entusiasme moito, non? Pero, bueno, ao mesmo tempo tamén a veces axúdate a reenganchar coa historia se te perdes nalgún momento, pois está eso aí para aclararte o tema. E aí estamos. E aí temos esas catro novedades que repasábamos hoxe da man de Simón, que se achegaba dende Ourense, dende a librería Sindicato del Cómic. Pois nesta ponte que temos por diante, que ven aí xa a Semana Santa, eses catro días, anotade ben estas recomendacións, porque tedes material dabonde para ler. Simón, moitísimas gracias. Gracias a vos. Foi un luxazo terte por aquí e o gallá que nun futuro, non lonxano como din as películas de ciencia ficción, te chegues outra vez polas metrópoles. É un encantado. Tiña ganas de vir a coñecer. Pois e nos tamén moitísimas ganas de que participarades no programa. Dani, saúde. Igualmente. A ver se nos vemos pronto tamén. Bueno, invitadme a vir por aquí. Pois xa está. Señor mío, que peligro. Non traía lo licor café, señor. Veño como xa, non a decir nada. Logo non nos saca desde aquí, nin con agua quente. Bueno, se me pagan as birras xa. Bueno, pois moitísimas grazas aos catro. Que yo noté que durmiera muchas horas. Imposible que yo duermo muy pocas horas. Delirante. Nunca dormí más. Os ventos do Cantábrico empurráronnos ata aquí. Chegamos ao final desta emisión despois de falar con Javier de Isusi, o autor dunha grande BD que trata con delicadeza e especial sensibilidade, tanto no debuxo como no guión, un tema duro e doloroso. No imprescindible, unha historia desas que nos fai preguntarnos como a maldade dos humanos pode ser tan fonda. A única BD que ten un Pulitzer e unha das obras máis influentes na BD do século XX, Maus de Art Spiegel. Egelman. Dende unha lonxana galaxia, comunicou connosco Manel Cráneo, outro dos antiños da BD galega que emocionamos nas metrópoles, que nos contou cousas do destino Ergus e de a deserción de Stalin, as novidades deste mes de demo editorial. Para rematar, un novo libreiro truxo as novidades. Simón, de Sindicato del Cómic, xa é cidadán das metrópoles. Agardamos pola seguinte visita dende a Terra da Chispa. Para contactar con nós, podedes facelo no Twitter, en @metrópolesde e tamén en metrópolesdelirantes.com. Alí falamos máis de BD. E lembrade, é tempo de recollemento espiritual. Le de banda deseñada e desfrutade do arte de Sasha Gray, Stoya e Gina Jameson, a única trinidade verdadeira e santa. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio. I suppose we are born from our silence, but you seem to take yours with you. You treat all of your love as defiance, like a child that refuses to bloom. You forced me to face all of your beauty, then turned your beauty away from yourself. Oh, this road that we've taken doesn't seem to stop here, but doesn't seem to go anywhere else. And your heart rests in your chest like a charm round your neck that you couldn't find words to refuse. And this high horse you ride, it is broken, it's stride as it leads us through worlds built for you. So walk with me a little bit further, so I can find the tenderness you keep inside. God made you with a taste for the madness in love, but you confuse your gift with your pride. And I can't help you with removing that bandage. I will leave you all to yourself while you heal. As I'm learning, time is a language, and it's the best way to explain how I feel. And while the magician you meet sweeps you off your feet, saying he'll teach you his tricks all for free, I'll be in the way that you laugh as he cuts you in half and holds you up for the crowds all to see. So strongly, but I feel like we can finally agree that true lovers always end up lonely, 'cause they know how good it could be. I've heard the men in your wake describe you as a snake, as you slip away when they start to wilt, but I firmly believe you're a lot more like Eve, as she